¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Dr. Gil! Bien, hay varias opciones para individuos peligrosamente bajos de peso como usted. Yo recomiendo un lento y consistente proceso de hartamiento junto con la horizontología central. ¡Por supuesto! Céntrese en los grupos alimenticios olvidados, el grupo de batidoso, el grupo aceitoso y el grupo chocolatoso. ¿Cómo podría acelerar el proceso, doctor? ¡Ah, sea creativo! En vez de hacer emparedados con pan, use tartas. En vez de goma de mascar, masque tocino. Te lavas los dientes con malteadas. Oye, ¿también fuiste a la escuela de medicina en Hollywood?